parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Ahí está América Latina de la mano de Calle 13, una agrupación de Puerto Rico que cada vez que viene a Argentina llenan y convocan muchísima gente. La verdad que qué buen tema y qué buenos arreglos. Arreglos desde los coros, desde las voces y de la percusión. Muy, muy buen tema a los que nos gusta la música para analizar distintos matices y sutilezas más allá de la letra, cómo fue llevado a partir del ritmo de este tema, ¿no? Buenos arreglos hacía Don Basilio. Don Basilio. Un gran musicalizador también. Sí, sí, de la década del 70. Y él me decía el otro día, Don Basilio, que estaba muy preocupado porque no puede ver Paca Paca. Es verdad. No, él no tiene el deco, él está en uno de los servicios de cable por el edificio, uh-huh, que no tiene dentro de sus señales la señal de educativa, sin publicidad y argentina, Paca Paca. Y me dijo, bueno, tengo un problema con esto, pero tiene, ahora tiene otro problema. Hay alternativa. ¿Cuál es la alternativa a Paca Paca? Una personalidad mediática, muy conocida, explosiva, polémica, Ricardo Ford, pero, lanzó... Pero para Paca Paca y Ford, ¿qué tiene que ver? Que lanzó dentro del paquete, sí, en realidad como diciendo que es televisión digital, no exactamente, porque era realmente por internet... Una señal de TV que duró 10, 12 minutos y nunca más. Sí, porque algo leí en la semana, ¿sí?, que Ford lanzó, iba a lanzar, sí, este, pero sí, por internet, no en, sí, el deco. Sí, por internet, por eso. Por internet, y no sé, no, no, con, no, alguien se peleó. Con pasó el servidor, con la gente que le daba el servicio, porque decía que era negocio para ellos, pero no para él. Se grabaron dos spots, uno de ellos Adriana Salgueiro diciendo que, así como Jaime Yankelevich trajo la televisión, no, ojo lo que vas a nos decir. Trajo la televisión. Es muy fuerte. Si vas a comparar a Don Jaime Yankelevich con lo que viene ahora. Bueno, y después dijo que Ricardo Ford trajo la televisión digital, bueno, porque hay una confusión de conceptos enorme ahí. Lo único que pueden llegar a tener en común, si uno piensa, Yankelevich y Ford, en todo caso, es que con su obra y su trabajo y su dedicación, Yankelevich nos entregó el 7. Y aparte hay que decir la verdad, más que vos estás remarcando esto, que es muy coherente Ford con su vida, con su política, con su afinidad justamente a la política, porque está muy pegado a Alberto Rodríguez. Hablando de eso, escuchamos un poquito cómo se promocionó este, dale, Ford TV que duró menos que su todo un récord, ¿eh? Lo escuchamos. A ver, ¿qué dice? Bienvenidos al nuevo canal de Ricardo Ford, Ford TV. Welcome to Ford TV. Bienvenido a Ford TV. Muy fácil de verlo. Lo podrás ver en tu iPhone, en tu iPad, en tu PC. Yo voy a poder transmitir de donde esté, desde mi casa, desde un restaurante, desde el teatro, y responderte a vos directamente en el mismo momento que vos me estás escribiendo. Y vos estás invitado a ser parte de esta comunidad de Ford TV. Yo quisiera aclarar que no es joda, claro, no es una edición, claro, algo que se nos ocurrió a nosotros. No es un imitador. No, esto es, no. Esto es verdad, lo que pasa es que la gran comunidad de Ford TV duró 12 minutos porque, sí, porque se peleó con el servidor y nunca más. Exactamente. Si vos lo querías ver en un restaurante o en el teatro en Ford TV, no lo vas a poder ver más porque se peleó con el servidor. No, el niño hermoso se peleó con quienes le daban el servicio de internet, dijo que no podía, que a él le gustaba divertirse y poner plata, pero si él sacaba plata, ¿viste? Se ve que no estaba muy en concordancia coherencia con los tiempos que vivimos. Por eso vamos a presentar ahora el Corol TV. Corol TV, mejor el Corol Music, claro. Y vamos con la música de esta radio, de este espacio, de este domingo, que está muy bueno. Y va pasando esta mañana de domingo con buena música. Primero de mayo, saludando a todos los laburantes, como venimos diciendo desde el principio del programa, a todos los trabajadores, feliz día. Música en la Nacional Rock, así.